Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de iKit, donde analizamos la IA que realmente importa para tu negocio. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente hayas visto en los titulares. Google acaba de lanzar Nano Banana 2, su nuevo modelo de generación de imágenes. Y ya sé lo que estás pensando. Otro modelo más, otra semana, otra noticia de IA. Pero ojo, que este lanzamiento tiene ángulos interesantes. Sí, y lo primero que hay que decir es, esto no es necesariamente una noticia de esta semana. Es un artículo de Google sobre Nano Banana 2. Pero lo que nos interesa no es cuándo salió, sino qué significa para una pyme que está intentando decidir si la IA generativa de imágenes le sirve o es solo humo. Y te adelanto, hay cosas útiles aquí, pero también mucho ruido. Exacto. Vamos a lo práctico. Nano Banana 2 es la nueva versión del modelo de imágenes de Google. Lo que prometen es combinar las capacidades avanzadas de su modelo premium, Nano Banana Pro, con la velocidad de Gemini Flash. O sea, quieren darte calidad profesional, pero rapidísimo. Suena bien, ¿no? Suena genial en el papel. Pero desde iKit siempre preguntamos, ¿y esto qué resuelve en la práctica? Porque fijaos en el patrón, cada 3 meses hay un modelo nuevo que es revolucionario. Google lanza esto, Anthropic mejora Claude, OpenAI actualiza DALL-E. Y mientras tanto, la pyme que nos escucha sigue sin saber cuál usar ni cómo integrarlo en su proceso real de creación de contenido. Ahí le has dado. El problema no es la falta de modelos potentes, es la falta de sistema. Pero bueno, vamos a ser justos con Google. ¿Qué trae este modelo que podría ser útil de verdad para un negocio? Hay 3 cosas que me parecen interesantes. La primera, consistencia de sujetos. Esto significa que puedes mantener la misma apariencia de hasta 5 personajes o 14 objetos en múltiples imágenes. Imagínate que tienes una tienda online y quieres crear un catálogo con tu mascota de marca en 50 escenarios diferentes. Antes era un infierno mantener la consistencia visual. Ahora, en teoría, el modelo lo hace por ti. Vale, eso sí es práctico. Si eres una marca de ropa y quieres mostrar el mismo producto en diferentes contextos, o si tienes un personaje corporativo y necesitas contenido para redes sociales, esto te puede ahorrar un montón de tiempo. Pero ojo, que aquí viene la pregunta del millón. ¿Tu equipo sabe cómo aprovechar esta funcionalidad? Exactamente. Porque tener la herramienta no es lo mismo que saber usarla. La segunda cosa útil, especificaciones listas para producción, resoluciones hasta 4K, múltiples relaciones de aspecto. Esto significa que puedes generar una imagen para Instagram, otra para una valla publicitaria, otra para tu web, sin perder calidad. Es contenido que realmente puedes usar, no solo demos impresionantes. Y la tercera cosa interesante que mencionas es el renderizado de texto preciso. Esto es enorme para marketing. Puedes generar mockups de productos con texto legible, tarjetas de felicitación, infografías. Y encima, el modelo puede traducir y localizar el texto dentro de la imagen. Imagínate que tienes un cartel promocional en español y necesitas la versión en catalán, inglés y francés. En teoría, el modelo puede hacerlo manteniendo el diseño. Vale, todo eso suena útil, pero ahora viene la parte incómoda. Google mantiene 2 modelos simultáneos, Nano Banana Pro para alta fidelidad y Nano Banana 2 para velocidad. Y esto confirma algo que desde iKit venimos diciendo, no hay un modelo que los gobierne a todos. Cada uno tiene sus casos de uso. Y esto es fundamental para entender el sector. Las diferencias entre modelos son cada vez más pequeñas y los liderazgos duran cada vez menos. Hoy lidera uno, mañana otro. Lo que realmente importa para una pyme no es cuál es el modelo más potente esta semana, sino tener un sistema que integre la IA en tu negocio. Y aquí es donde entra la filosofía de iKit. Contar con una plataforma multiproveedor es un seguro. Explícame esto un poco más, porque es importante. Mira, si tú como empresa te casas con un solo proveedor de IA, estás atado a sus decisiones. Suben precios, cambias condiciones o simplemente otro modelo los supera en rendimiento. Si tu negocio depende exclusivamente de ese proveedor, estás jodido. En cambio, si tienes una infraestructura que conecta con GPT, Gemini, Claude, DeepSeek y otros, como hace iKit, puedes cambiar de modelo sin romper tu workflow. Es flexibilidad operativa. Y hablando de iKit, cuando sale un modelo nuevo como este Nano Banana 2, ¿qué hacéis vosotros? Nuestra visión es pragmática. Haremos nuestros benchmarks internos para valorar si lo incorporamos a la plataforma. Si los resultados son buenos en casos de uso reales, no solo en demos, estará disponible pronto para nuestros usuarios. Precisamente porque no dependemos de un solo proveedor, podemos ser ágiles. Pero no incorporamos modelos por hype, sino por utilidad práctica. Me gusta ese enfoque. Ahora, hay algo en el artículo que me llama la atención. Google habla de conocimiento avanzado del mundo. Dice que el modelo se basa en búsqueda web en tiempo real para generar imágenes más precisas de sujetos específicos. ¿Esto qué significa en cristiano? Significa que si le pides al modelo que genere una imagen del Museo Clos Lucé en estilo cubista, no inventa cómo es el museo, sino que busca referencias visuales reales antes de generar. En teoría, esto debería dar resultados más precisos, Pero ojo, para una pyme la pregunta es, ¿cuándo necesitas esto? Si generas contenido genérico, da igual. Si necesitas representar productos o localizaciones específicas, puede ser útil. Claro, porque al final lo que importa no es la tecnología en sí, sino el caso de uso concreto. Y aquí viene una reflexión importante. Google está implementando este modelo en 6 productos diferentes al mismo tiempo. Gemini, Search, Ads, AI Studio, Vertex AI Flow. Esa velocidad de implementación es impresionante. Y es un contraste brutal con lo que vemos en muchas pymes. Google implementa un modelo en 6 productos en un día. Mientras tanto, hay empresas que llevan 6 meses evaluando si adoptar IA. La diferencia no es recursos, es decisión y sistema. Los gigantes tech no esperan perfección, iteran rápido. Y esa mentalidad es la que las pymes necesitan adoptar. Totalmente de acuerdo. Pero aquí hay una trampa, ¿eh? Porque iterar rápido está bien si tienes infraestructura. Si tu equipo sigue copiando y pegando prompts manualmente, enviando outputs por email y perdiendo versiones, la velocidad del modelo es irrelevante. Primero arreglas tu workflow, después optimizas la herramienta. Exacto. Y esto conecta con algo que me parece fundamental. La democratización real de la IA no es hacer modelos más rápidos o más baratos. Es hacerlos más integrables. Google dice que democratiza IA avanzada con Nano Banana 2. Pero democratización no es solo velocidad o precio, es accesibilidad práctica. ¿Puedes conectar este modelo a tu CMS, a tu catálogo de productos, a tu base de datos de clientes? Si no, sigue siendo una herramienta aislada, no una solución integrada. Y ahí es donde muchas empresas se quedan atascadas. Tienen acceso a herramientas potentes, pero no saben cómo encajarlas en sus procesos reales. Cambiando un poco de tema, el artículo menciona algo sobre Synthid y verificación de contenido generado por IA. Han tenido 20 millones de verificaciones en pocos meses. ¿Esto importa para una pyme? Es interesante. Pero yo diría que importa más para compliance y transparencia que para productividad. SynthID es la tecnología de Google para marcar contenido generado por IA de forma imperceptible. C2PA Content Credentials es un estándar de la industria para procedencia de contenido. Está bien tenerlo, sobre todo si trabajas en sectores regulados o te preocupa la reputación. Pero sinceramente, la mayoría de pymes deberían preocuparse más por cómo usar IA efectivamente que por marcar cada imagen generada. Justo. Prioridades. Ahora, vamos a lo que realmente importa para el oyente que nos escucha. Kat, si eres una pyme y estás escuchando esto, ¿qué deberías hacer con esta información? Primero, no evalúes modelos. Evalúa casos de uso concretos. No te preguntes, ¿es Nano Banana 2 mejor que DALL-E? Pregúntate, ¿tengo un proceso visual que consume tiempo? ¿Puede la IA generativa ayudarme? Segundo, identifica un proceso específico. No intentes revolucionar todo tu marketing de golpe. Empieza con algo pequeño y medible. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si tienes un e-commerce y pasas horas creando imágenes de producto en diferentes contextos, prueba a usar IA generativa para eso. Si haces publicaciones en redes sociales y siempre necesitas imágenes de cabecera, prueba ahí. Pero no empieces con «voy a transformar toda mi creación de contenido con IA». Empieza con algo concreto, mide si funciona y escala solo lo que te ahorre tiempo real. Y aquí viene algo importante, la diferencia entre una IA y tu IA. Nano Banana 2 es una IA, potente pero genérica. Tu IA sería una integrada con tus datos, tu marca, tu workflow. Y esa diferencia es la que marca si obtienes outputs utilizables o solo demos impresionantes. Exactamente. Y esto conecta con la visión de iKit. No falta potencia, falta sistema. El valor no está en tener el último modelo de IA, sino en integrarlo en un ecosistema donde la IA esté conectada con los datos, la información y los equipos de la empresa. Un modelo nuevo sin contexto empresarial es solo una demo. Con contexto, es una herramienta de productividad real. Me gusta esa distinción. Ahora, seamos honestos. ¿Vale la pena que una pyme pruebe Nano Banana 2 específicamente? Depende. Si ya usas productos de Google como Gemini o Google Ads, lo vas a tener disponible automáticamente. Pruébalo. Pero no por el hype, sino porque puede resolver un problema concreto tuyo. Si no usas esos productos, no te vuelvas loco buscando acceso. Hay otras herramientas de generación de imágenes igual de buenas. Lo importante no es cuál usas, sino cómo la integras en tu proceso. Y aquí viene una pregunta que seguro que muchos se hacen. Con tantas opciones de modelos de imagen, ¿cómo sé cuál usar? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿tengo criterios claros de cuándo usar qué? O mejor aún, ¿tengo un sistema que decida por mí? Porque tener 14 opciones de modelos de imagen no es mejor que tener 3 si no sabes cuándo usar cada uno. De hecho, la fragmentación de modelos crea parálisis de decisión. Las pymes no necesitan más opciones, necesitan criterios claros. O una plataforma que gestione eso por ellas, que es básicamente lo que hace iKit. Conectas con múltiples modelos, pero no tienes que ser experto en IA para saber cuál usar en cada momento. El sistema te sugiere la mejor opción según tu caso de uso. Exacto. Y esto es crítico porque el tiempo del empresario es limitado. No puedes estar investigando qué modelo es mejor, para renderizar texto versus consistencia de sujetos versus velocidad. Necesitas una capa de abstracción que te permita enfocarte en tu negocio, no en la tecnología. Vamos cerrando. Si tuvieras que resumir qué significa este lanzamiento de NanoBanana 2 para el ecosistema de IA, ¿qué dirías? Diría que es un síntoma, no una solución. El síntoma es: la carrera de modelos se acelera, las diferencias entre ellos se estrechan, los liderazgos duran menos. Y eso confirma lo que venimos diciendo desde iKit. Invertir en infraestructura multiproveedor es más inteligente que apostar por un modelo específico. Porque el modelo que lidera hoy puede ser superado mañana, pero tu sistema de integración te da continuidad. Perfecto. Y para el oyente que nos escucha, la acción práctica para hoy no es corre a probar NanoBanana 2. Es identifica un proceso visual en tu negocio que consuma tiempo. Prueba con cualquier herramienta accesible. Mide si ahorra tiempo real y escala solo lo que funcione. No te enamores de la tecnología, enamórate de los resultados. Y si necesitas ayuda para estructurar ese proceso, para integrar la IA en tu workflow real, no solo como herramienta aislada, ahí es donde iKit puede ayudarte. Porque nuestra visión es clara. El futuro es de menos software y más IA. Pero esa IA tiene que estar conectada con tus datos, tu información, tus equipos. No es magia, es sistema. Bueno, pues con eso cerramos el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Si este análisis te ha resultado útil, compártelo con alguien que esté evaluando herramientas de IA para su negocio. Y recuerda, en iKit no vendemos hype, construimos sistemas que funcionan. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Y recuerda, no falta potencia, falta sistema.